Domingo 31 de octubre, previo a festivo, estaremos con los Rebobinados, la banda oficial de Veracruz Estéreo, cantando los grandes clásicos de la música. Estará Terciopelados con Andrea Echeverry cantando sus grandes éxitos, y estará Kraken también con toda su música. Además, tendremos la premiación al mejor disfraz. No te quedes sin vivir este evento. Vívelo para que lo cuentes. Todavía hay palcos disponibles. Los pueden reservar en el 310-506-0144. La boletería general la consiguen en Pradera Sushi Bar, en La Pradera, Dos Quebradas, calle 21, números 19-118. El teléfono de Pradera Sushi Bar es el 317-464-4435. La boletería la pueden conseguir allí, pero después de las 3 de la tarde todos los días. Y a partir de este momento los invitamos al mini concierto con una banda muy importante, muy especial. Los británicos Level 42 o Level 42, que es una banda británica de estilo funk pop. El grupo tuvo gran éxito en el Reino Unido, principalmente en los años 80, y en el resto del mundo. La banda ganó fama por la calidad de músicos como Mark King, cuya técnica magistral de tocar el bajo fue un trampolín para muchos éxitos de la banda. Mark King, líder de Level 42, Mark King. El primer oyente que nos escriba y nos diga cuántos años está cumpliendo Mark King. WhatsApp de Veracruz Estéreo, 322-268-1212. 322-268-1212. Oyente que todavía no se haya ganado las invitaciones y quiera ir al espectáculo del 31 de octubre en Prestige, a decirnos cuántos años cumple el vocalista de Level 42 en el mini concierto, que comienza con la canción It's Over. When you come home, I'm sorry if you don't understand. Forgive me if you can, but I can see another road, and I ain't coming back. Don't look for me around this town, so far away you'll never find me anywhere. And I won't take no souvenirs, no perfume, picture promises.